¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Y aquí estamos en Notas en 35 milímetros, ya la edición número 24. Animadamente 35 minutos. ¿Animadamente 35 minutos? Después yo vi puro más. ¡Ah! 35 minutos, no 35 milímetros. Capaz que ya hice minutos, pues. Sí, pero bueno. Quise hacer milímetros. Aproximadamente 60 minutos de programa. Vamos quedando ya 58 con el tiempo que ha pasado. ¿Qué tenemos? ¿Tuviste película esta semana? Vi dos películas, vi... las dos de monito. Vi un corto que me encantó, que es la historia de un oso. Y vi Trueno y la Casa Mágica. En la película belga. Belga, sí, pero está doblada. Sí, sí. Están llegando cada vez. Eso es terrible, ¿eh? Cada vez más películas, llegan dobladas, incluyendo películas para adultos, digamos. Sí, y lo no lo que es el cine en tentación para adultos, sino que las películas. Lo que pasa, y tampoco hay mucha variedad de películas, nos costó encontrar algo para ver. Sí, sí, parece que las cadenas de acá están trayendo lo que va siendo más taquillero. Esta semana debiera haber un par de... La verdad es que hay tres estrenos interesantes, pero no sé si los van a dar acá. Pero no adelantemos todavía, sigamos la pauta que yo me pierdo. Ya. Parezco profe. Bueno, el profe tiene un guión, ¿no? Cuando hace clase habitualmente. Debiera tenerlo, po. Sí, pero sí. Pero nos pagan por planificar, así que... Claro, pero si uno no planifica para la clase, es complicado, ¿no? Es un caos. Es caótico, sí. Y sin cerveza, olvídate, porque por lo menos aquí tengo cerveza. Esta nueva Cocholgüe ámbar que estamos probando es realmente una delicia. A mí no me había gustado tanto la otra ámbar, porque no es que no me gustara, que me gustaba mucho más la otra, pero esta está rica. Bueno, ya haremos el programa de cerveza, eso es con el especialista. Yo entré de público nomás y de cine y cerveza, uy, claro. Uy, qué rico. Siempre la cerveza asociada al fútbol, al rock, pero también al cine. Ahora que uno ve películas en casa. ¿Dijimos que era Cocholgüe la cerveza? Sí, yo dije esta nueva Cocholgüe ámbar. No entendí, puro ámbar nomás. Pero vámonos entonces ya a lo que es la película que tuviste, que es este Trueno y la Casa Mágica. Me encantó, y de hecho lo que vamos a escuchar hoy día, básicamente la música de Trueno. Es una película bien bonita. Obviamente para niños bastante pequeños, la animación es preciosa. También, de hecho, hay unos paisajes de Boston, así con los colores otoñales, típicos que uno ve como cliché de los paisajes de las películas sobre Massachusetts y esa parte de Estados Unidos. Y trae dos temas muy buenos que los vamos a escuchar después, de la época, como decía ahí la crítica de las películas, de la edad de los papás de los niñitos que van. Habíamos cuatro personas en el cine, mi hija, yo... Y un papá con su hijita como de 3 años. Mi hija le decía, papá, vamos papá, papá, vamos. Y nunca se fue el señor con su niñita. La música lo tenía cautivado seguramente. Sí, o la historia de la película. No, es que era bonita, sí. Era corto, en todo caso corto, 85 minutos. Y no te alcanzaba de aburrir. Era bastante bonita, la vimos en 3D. Ahora, los 3D, los efectos están súper bien hechos. Porque las últimas veces que yo veía 3D, los monos llegaban como a un medio metro, un metro. Ahora están en tu nariz los efectos. Ya, y no se ven como recortes sobre el fondo. No, lo que ¿será estar mejor los efectos que uno lo ve tan cerca o será que uno está media...? ¿Está ahí tomado una Cocholgüe antes de ir al cine? No, porque era... No era tan temprano. No, seguramente los efectos van mejorando. Porque realmente eran cosas, ponte tú, pequeñas, mariposas, hojas, pero tú sabes que yo soy de cine bidimensional, ¿no? Y el lata que no, ahí me gusta el 3D. Sí, bueno, me gusta creo que... todo lo que... Por eso también elegí esa película, porque de hecho el protagonista es un viejito que es mago, que tiene muchos autómatas y son preciosos. No, es una película que... ¿Y la historia qué tal? ¿De qué trata la historia? La historia es un... ¿Cuál es el tema central? Es un gatito que es abandonado porque tira su guiño a la recesión y al empobrecimiento de la gente, entonces lo abandonan. Y por casualidad, después de varios encuentros, llega a una casa que todo el mundo le tiene miedo, que hay fantasmas. No, la casa es un encanto, porque vive un viejito con sus mascotas, una rata femenina y un conejo malo y su autómata. Incluso hay un monito así como el amigo de Giro sin tornillo, que es la pura, que como una, la ampolleta, ¿no? Así. Hay un monito que vuelan, una bailarina, un monito que tiene adentro como un tiroles, que tiene adentro como una casita de títere. No, es bien bonita. Y los colores tan bonitos. Después el viejito se enferma y aparece el villano, que es su sobrino, que es un corredor de propiedades, que quiere vender la casa, la quiere demoler, pasan hartas cosas. Se hace cortita la película, liviana. Como te digo, la música es buena. Y los temas del de Madness, que me encanta Madness, y el tema de Cure, muy bonito. Y una historia más muy, muy para niños. Sí. Para niños muy pequeños. Es que pasa que niños muy pequeños se aburren con cosas así. Yo diría que para niñitos de 5 a 7, como... Pero estoy pensando en nuestros auditores que tengan niños y que quieran... Sí, pues obvio, por eso la vi, ¿no? Porque yo quería ver mono animado. ¿A ti te gusta el mono animado? A mí también. Sí, pero nadie sabe que me gusta el mono animado. Sí, me gusta mucho el mono animado, me gustan las películas para cada los chicos también. Y no, yo no me aburrí, tampoco se aburre mi hija, que es bastante más crítica que yo. Pero es una película, no para niñitos de 3 años, porque se aburren. Yo me acuerdo que llevaba a la Amanda a los 3 años y no se aburría, pero yo tenía una... Había visto harto video antes. Y la niñita quería irse, como te digo, pero era como de 3 años, así chiquitita. Y yo creo que de 5 a 7 está bien. Que no tiene lector, no tiene mucha violencia, no tiene grandes trucos, entonces... Si uno la compara con las películas de Pixar, por ejemplo, no, o pues de más fome, DreamWorks, ¿no? Que tienen siempre también tienen muchos más guiños para adultos, esta tú dices que no. No, si tiene guiños para adultos, que es la música, y bueno, y cosas como nostálgicas, pero no tiene, la película no es una película rockera, así como la música que tiene que es rockera, esta película no es rockera, porque por ejemplo la Toy Story tiene referencia a cultura popular bastante importante. Claro, eso iba, no, y además las historias de las películas, sí, de Pixar son, estaba pensando por ejemplo en Los Increíbles, esa de Pixar, ¿no? Sí, parece. Pero no, lo que tenía, por ejemplo, lo que a uno le da como adulto, que uno se da cuenta, claro, chicos no se dan cuenta, el tema de la recesión que está tocada tangencialmente, la soledad del anciano, la maldad del... Porque una de las partes de la trama es que la película, la casa se quiere, la quieren vender. El tipo, pues, el sobrino. Claro, el sobrino tiene algo también parecido al Gaspar, el mayordomo de los Aristogatos. ¿Sabes que tiene de varias películas antiguas? Bueno, por el tema del gatito, los Aristogatos. También leí por ahí que se parecía al Pobre Angelito, por salvar la casa. Sí, eso había leído yo, que tenía unos guiños al Pobre Angelito. Sí, pero no, yo no encontré que era para tanto los guiños, pero de cosas bien simpáticas. No, no se aburren. Y cuando tú me hablaste del hombre que tenía del viejito con sus autómatas amigos, me acordé de Blade Runner, con el J.F. Sebastian. Mira, ¿no? Esas cosas que me atraen a mí, de hecho, la película que vi, la otra que vi, que es El Oso, también tiene eso de autómata. Igual me acuerdo de las películas, una película de Bergman que me gusta mucho, que es Fanny Alexander. ¿Te acuerdas que había un teatrillo también? Son cosas, igual un cuento del Gran Molne, son cosas que a mí siempre me han gustado. Ajá. Los títeres, los autómatas, en el sentido de marionetas más que de... Mira, qué bueno que mencionaste a Bergman. Hay un seminario de Bergman. ¿Dónde? La semana que viene, el miércoles 2 de septiembre, en el Zaguán, aquí en Concepción. Eso está ahí en Rengo. No lo conozco, el Zaguán. Es un seminario que se llama Cuestionamiento Existencial y el Silencio de Dios. Qué bueno. El miércoles 2 de septiembre a las 7 de la tarde en el Zaguán. Son de las actividades cinematográficas que hay durante esta semana, pero yo, bueno, los avisos siempre los damos al final. Sí, pues tengo un aviso que dar también. Claro, pero dejemos los avisos para el final. Ahora pongamos una canción. Centrémonos en esto. Sí, tú... Yo elegí esta canción que tiene que ver con la película, pero tiene que ver con gato. Y por mi amor hacia el Billy Joe y a la canción que es El Año del Gato. No tiene que ver con la película, pero tiene que ver con películas, ¿sabes? Sí, bueno, por eso, porque terminé de hablar, tú me interrumpiste. La elegí por mi amor al Billy Joe y por mi amor al cine. Porque habla de Peter Lorre, que es uno de mis... Habla de Humphrey Bogart, habla de una nostalgia especial. Y habla todo el ambiente como una película. La canción describe un ambiente de película. El otro día yo leía la historia de la canción, ¿eh? Como la escribió Lola Stewart, sí. Era nada que ver, po. Nada que ver, pues era... un homenaje a un humorista. Él vio un humorista que estaba como muy, muy... Claro. Decadente, no le pescaba mucho a la gente. Sí. Y después cambió la letra y metió a la niña de la canción y es como una canción de amor después de salir del cine. Sí, pues entonces esta canción como que enlaza la película del gato y enlaza al cine y viene como a dos. Y es El Año del Gato de Ol Stewart.

ahora vamos a conversar del oso. Vamos a poner una canción relacionada con la película del oso y después volvemos a la banda sonora de Thunder, Trueno. Ah, ¿quieres poner la canción al tiro? O... No, hablemos un poquito. Hablemos un poquito del corto, la historia de un oso. Es precioso. No es una joyita, es una joya. Es precioso. Es precioso, sí. Sí, yo la vi, es un corto de 10 minutos y algo. Maravilloso. Maravilloso. Es chileno. Está hecho por un matrimonio y muy joven, son jóvenes. Está hecho en 3D, yo lo vi en la tele, no lo vi en 3D, pero es lindísimo. Yo lo vi en... O sea, lo vi en computador. Yo no, también, no. También. Sí. Y está libre, ¿eh? Uno lo puede ver sin problema. Sí, y es una muy buena animación técnicamente. Preciosa. La historia además muy linda. Dice el Gabriel Osorio, que es el creador de la película, que él se basó en la historia de su abuelo que fue exiliado. Y es una película, la verdad que tiene hartos referentes culturales, pero sin embargo es original, no parece copia de nada. Aunque se relaciona con muchas otras cosas. Yo la encontré varios nexos con cosas que vi previamente. Y es muy, muy... Bueno, llega a todo público, tanto para adultos como para niños, adolescentes. Sí, y es tremendamente emotiva. Sí. Tiene una cosa también bastante política. Sí, fíjate los policías del circo que se parecen a los... No sé por qué me recordó a los monos de The Wall. Sí, tiene esos conectes con la cultura popular, encima no solamente la nacional, la realidad. No, por eso digo que me relaciona a muchas cosas. Claro, sino con una cuestión, una cosa mucho más amplia. O sea, uno podría expandir a lo que han sido los fascismos, cualquier totalitarismo, sí. Los movimientos animalistas ahora también, porque hay todo una cosa ahí con esta prisión de los animales para llevarlos al circo. Tiene mucho, mucho que sacarle a la película y lo otro que impresionante la cantidad de premios que ha ganado. Eso, sí. Tú, yo imprimí los premios, pero... Pues yo no me acuerdo ya cuántos premios ha sacado. No, yo pero tampoco ha sido... tengo todos porque había quería imprimir un póster que trae muchos, pero le gastaba mucha tinta. Y anoté algunos premios. Sí, pero siempre eso se puede googlear, así ya no tenemos el problema. No sé qué tengo los de película porque los traje. De antiguo que había que andar con las cosas impresas, ¿no? Mira, por ejemplo, tiene el premio. Voy a entrar a leer. Tiene el último, es el uno que el festival organizado por el The Rap en Estados Unidos. Y eso ¿por? The Rap en Estados Unidos. Y ese haber ganado ahí le da como derecho a candidatearse al Oscar. Pero antes había ganado el mejor cortometraje infantil, mejor dirección de arte en Anima Mundi en Brasil. En Chile ganó el Pedro Siena. En el Cine Latin Film de Canadá, Image Arts ganó el mejor animación. En Cleveland, 2015, ganó mejor cortometraje de animación. Y después siguen acá. Aquí pegué lo mismo. Pero ¿tuviste alguna información de cuál va a ser la distribución de este corto? No. ¿Solamente está en internet visible? No, yo busqué, pero no había nada. Yo lo encontré en YouTube. Pero había leído algunas cosas también en el mostrador acerca de cómo había tenido estos premios. Mira, se estrenó en el Festival de Annecy, Francia, el 2014. O sea, recién lleva un año circulando y ha ganado, dice que ha ganado muchos premios. Es de la no sé si era estudio Punk Robot. Es una productora Punk Robot. O Punk Robot, porque estamos acá en Chile. Y, por ejemplo, los directores de arte, el director es Gabriel Osorio y su mujer Antonia Herrera, la directora de arte. El productor es Pato Escala y el script es de Daniel Castro. Pero creo que la historia es del... O sea, no creo. De hecho, la historia es de Gabriel Osorio. Lo que no conozco los músicos que hicieron la... Que es muy bonita. Es un dúo de... No, son de San Felipe, se llaman Denver. Sí, tienen como cremillas la E. Sí, sí. Es una de las revelaciones del pop nacional actual. Han sido súper bien destacados, digamos. ¿Pero instrumental nada más la música? Sí, no, pero la música ellos cantan habitualmente. Un pop muy... diría preciosista de repente. A mí no me entusiasma mucho, pero la película la música la encontré igual. Está le viene. Es muy linda la música. Está... esta cosa que además tiene el corto de trabajar con esta caja, ¿no? En que se presenta la historia, que es como una caja de música. De hecho, es por eso que elegí la canción que vamos a poner relacionada con la película, porque elegimos una canción que no tiene que ver con la película directamente, pero sí es una canción tradicional respecto a los ositos de peluche y se parece mucho a la recreación que hace de su familia el osito, el oso. De hecho, los títeres que muestra son de hojalata, no son de... Y se notan las torquitas. Sí, o sea, tiene toda una cosa en la dirección de arte y la creación de los dibujos, sí. Que nos recuerda a esos juguetes que nosotros veíamos cuando éramos chicos, que ya casi en aquella época no existían. Claro. A estos juguetes a cuerda, que ahora sí. Se ven re poco, que... De repente uno pilla, y una vez pillé hace poco, digamos, no tampoco, unos 15 años, pillé muchos acuerdos en Santiago, en Rosas, chinos. Pillé una ranita, un pato. No sé, los trajes no son de... Mira, en la página de punkrobot.cl está están los premios y está también... Lo que han hecho antes, por ejemplo. Lo que han hecho antes. Y se pueden ver algunos fragmentos también de cómo trabajan. Hay un making of muy bonito y una entrevista también a los Osorio ahí. De hecho, tienen dos series que son para preescolares, Flipos y Las aventuras de Muelin y Perlita, que están por el Netflix. Yo no me fijé en eso. No, de hecho, había un desarrollo importante de la animación en Chile. Ahí se está haciendo muy buenas cosas. Pero también tiene que ver con la tecnología disponible ahora, que antes era una cosa muy cara y actualmente va siendo cada vez más barato, o sea, va demandando tiempo. Lo que dice Scala, que es el productor, dice que estamos demostrando que un excelente nivel artístico y técnico, estamos preparados para llevar a cabo proyectos de gran envergadura y además que es muy importante que este film llegue a la mayor cantidad de gente, porque de hecho ganó un premio por la Me Gusta del Facebook en uno de los festivales. Porque con esto han ganado ya 4 festivales que le dan, que son, lee esa autora en inglés que yo no la puedo leer, Oscar Qualifying. Ah, calificante para el Oscar. Que son para que con eso tiene derecho a concursar al Oscar. Sí, es que la busque la gente, porque está, se llama Historia de un oso. Sí, yo la encontré en el Vimeo la primera vez que la vi, y después la vi en... la vi siempre en el YouTube. En el YouTube, sí. Sí, yo la Pero encontré hay en YouTube. Varias versiones, incluso hay una que está como en italiano. De hecho, y está en muy buena calidad. Ahora, es una historia que no tiene diálogo. No. Es una historia muda, solamente se apoya en las imágenes y la música. Sí, y es para verlo con niños, con mayores. De hecho, yo la puse en el Facebook del liceo para que la gente la pueda ver. Porque no tiene restricción. No está prohibida ni restringida. Sí, es para toda edad. O sea, yo creo que a cualquier adulto, niño con sensibilidad le va a gustar la película. Para verla varias veces. Vale la pena verlo. Bueno, la canción que elegimos es de Jerry García. Perdón, no es de Jerry García, es la versión de Jerry García, pero es una canción tradicional norteamericana para niños. Sí, es un clásico. Yo la conozco de un álbum de Jerry García con David Grisman que se llama Not for Kids Only, o sea, no solamente para niños. Yo tenía súper metida la idea, porque así estaba también en internet, que era una versión de Franz Zappa. Sí, pero no, la que había era de otro tipo, la que tuviste en internet, que también está con una especie de corto. Sí. Sí, no, hace tiempo yo la tenía. Hay una versión de Frank Zappa con Captain Beefheart. De hecho, yo la había bajado. Que es una rareza esa. La había bajado hace mucho tiempo, cuando recién teníamos internet, cuando rompí el juguete de la manda, la había bajado. Ah, la tenía de ahí. Sí. Sí, es rara porque está con Captain Beefheart. Ahora la más tradicional, digamos, y que además tiene toda una onda esto de los ositos de peluche, sí, con los Grateful Dead, porque una de del merchandising de Grateful Dead, de los símbolos que tienen junto con una calavera con rosa, son los ositos. Sí. Claro, y tiene que ver con el ácido lisérgico, todas esas cosas que porque tiene que usarlo como cruz, el osito. Sí, hay un genio de la química y la electrónica que le hacía el sonido a los Grateful Dead en los años 60, que junto con diseñarles el sistema de sonido y de luces, porque el tipo era un genio, realmente un genio intelectualmente, También era el que fabricaba el mejor ácido lisérgico que podían era químico. Pillar. Era, y claro, y actualmente el tipo, me parece que, no me acuerdo si estudiaba, estudiaba en el MIT o algo así, en el MIT. Ya. O tenía, o en Stanford. Bueno, era un tipo que está en la universidad, no, o que después se dedicó a la academia. Y actualmente tiene una fundación de... Acidista. De ayuda, no, ya no de ácido. No me acuerdo si una para fundación ecológica o algo por el estilo. No, si el tipo no es... Hay que pensar que en los años 60, para lo mismo que Grateful Dead, aparte que consumía otras drogas, el ácido era un expansor de conciencia. O sea, las puertas de la percepción. No era considerada una droga siempre evasiva, aunque se usó en forma recreacional. Sí, pero la gente con cierta curiosidad científica la experimentó para otras cosas. Y antes de eso también, o sea, están los libros de... El libro de Aldous Huxley, las puertas de la percepción, etc. Por eso te digo, claro. no era igual que los antiguos indígenas, los primeros, no lo hacían como lo hace la gente para evadirse. Sí, vamos a dejarle una vuelta en algún momento al cine lisérgico. Ya, po. Así como literatura lisérgica, sí. Vamos a buscar cine lisérgico. ¿Cómo se llamaba ese del William Hurt? Esta película que hay que hablar de esa película, sí, Estado Alterado. Sí, pero ahora pasemos entonces a la canción. Vámonos a la canción entonces, El Picnic de los Osos de Peluche, o sí. Teddy Bear's Picnic. Que es muy bonita. De Jerry García, David Grisman. Ahí va. To the woods today, you're sure of a big surprise. If you go down to the woods today, you better go in disguise. For every bear that ever there was will gather there for certain, because today's the day the teddy bears have their picnic. Every teddy bear who's been good is sure of a treat today. There's lots of marvelous things to eat and wonderful games to play. Beneath the trees where nobody sees, they'll hide and seek as long as they please, 'cause that's the way the teddy bears have their picnic. Picnic time for teddy bears. The little teddy bears are having a lovely time today. Watch them, catch them unawares, and see them picnic on their holiday. See them gaily gad about. They love to play and shout, they never have any cares. At 6 o'clock their mommies and daddies will take them home to bed, because they're tired little teddy bears. Thank you. today, you better not go alone. It's lovely down in the woods today, but safer to stay at home. For every bear that ever there was will gather there together, because today's the day the teddy bears have their picnic. Today's the day the teddy bears have their picnic. Ya estamos de vuelta entonces, después de escuchar a Jerry García y David Grisman con el Teddy Bear's Picnic, así se llama el tema, ¿no? Sí. Jerry García, bueno, habrá que hablar después también de los Grateful Dead, pero eso es hablar de música, no de cine. Y en otro momento. Y en otro momento. Ahora, hay cine lisérgico, me acordé de una película que quiero verla de nuevo, que vi cuando era chico, se llamaba Zacarías o Zacaraya, que es un western psicodélico donde actúa Country Joe McDonald, actúa toda la banda. Y Elvin Jones, que era el baterista de John Coltrane también. Pero es una película muy extraña. Yo no vi película el fin de semana. Como estuvimos con visitas en casa y celebraciones varias, finalmente no vi nada de película. Pero sí vi el lunes el capítulo primero, piloto inicial, de Fear of the Walking Dead, que es la precuela o spin-off de The Walking Dead. Bueno, yo no he visto ninguna de esas series, pero me leí todos los... ¿Te leíste los cómics? Sí, me faltan los que salieron a contar de marzo, que no los compraste. Son 9 números que no he comprado. Estoy esperando a ver si los pillo en un boliche que está cerca de mi casa. Vamos a dar el aviso, aunque no nos auspicia. Hay uno que se llama Oblivion. Pero también es el Mercadito Store, que está ahí en Irarrázaval con Vilumilla. Ahí tienen cómics, pero no les ha llegado todavía. Pero hay otro que se llama Oblivion, que también es nuevo. Oblivion, ese no lo conozco. Oblivion, perdón. Y sí hay cómics de The Walking Dead en la librería Antártica. Son un poquito más caros, eso sí. Parece que harto más caro porque... No, relativamente, digamos, porque son muy buenas ediciones. Bonito. Yo tengo el que tú me regalaste. Ahora, el Fear of the Walking Dead a mí me parece que promete como serie. Yo escuché críticas hay que pensar no también que estas... La otra vez hablábamos de eso, ya hemos hablado varias veces de lo que son las nuevas series de televisión, que son... El nuevo referente literario. Es la nueva narrativa, en el fondo, sí, en cierto modo. De los bardos pasamos ahora... Hay una preocupación mayor por la historia, digamos, por el desarrollo de la historia de los personajes. Hay buenas cosas. Que es lo que en una película se queda corto. O sea, de hecho, acá se empieza a anunciar la historia. Ahora tiene cosas interesantes. Está ambientada en Los Ángeles, California, no Los Ángeles Biobío, ¿no? Y hay mucha relación interracial presente en la serie, cosa que en otras series no se ve. Habitualmente son blancos solamente, y los mexicanos o los afroamericanos siempre son como más marginales. Un mundo aparte. Acá los protagonistas es una pareja de que empieza a vivir juntos. Son dos adultos que ya tienen sus familias por cada lado. Historia previa. Él es un actor maorí, de hecho, el actor. El nombre de él es señor Managua. En este caso un apellido medio, me parece que es hawaiano. Y él es profesor de inglés, es profesor de lenguaje, digamos, literatura, en un high school. Y ella, que es una mujer rubia, muy wasp, es una consejera del colegio, es como una psicóloga del colegio. Orientadora. Orientadora, algo por ahí. Y tienen hijos, los hijos de cada uno, digamos. Pero él está... Adolescentes. Él no vive con su hijo porque vive con la mujer. Que tiene una hija adolescente que pololea con un chico afroamericano. Yeah. Y el hijo, que es un poco mayor, es un drogadicto que vive en una iglesia abandonada, que es donde comienza en la serie. No, él no es zombie, pero es como fome adelantar la cosa. No, él digamos es un zombie porque es drogadicto, adicto a la heroína. Claro. Pero del grupo con el que él vive, ahí aparece un brote de zombie. No tiene todavía la tensión, aunque sí tiene un relajada, manejo de suspenso, no tiene la tensión que tenía The Walking Dead original, digamos. No. Pero se ve como una historia que promete en términos del desarrollo de los personajes. Hay temáticas que se van desarrollando que son paralelas a la historia. lo que hace pensar también en cómo la temática de los zombies ha ido, en cierto modo, representando algunos temores de Occidente, ya sea a las epidemias, a las enfermedades, a la transmisión. Al otro, a los pobres, a los sucios. Y al otro. ¿Eh? Yo creo los portadores de virus. Yo creo que el tema principal, y uno está viendo ahora con toda la crisis migratoria y humanitaria que está en Europa, con África y con Europa Oriental y el Oriente, Donald Trump. Estados Unidos con México, etcétera, hay un temor al bárbaro, al que llega de afuera. Pero aquí, incluso en el chilito nuestro, la gente, he escuchado gente básicamente poco educada, poco ilustrada, hablar muy mal del peruano, del ecuatoriano. Sí, eso ocurre, boliviano. Aunque nosotros teníamos nuestros propios zombies en alguna época, los adictos a la pasta base que uno veía muchas veces en barrios marginales. Está muy vigente todavía. Sí, pero hubo un tiempo que le llamaban los zombies. Claro. Después parece que otras circunstancias han ido ocultando esa marginalidad y la gente se preocupa más de otro tipo de conflicto o de aquellos conflictos que crean los medios de comunicación. Lo que pasa es que está más tapado, pero el adicto a la pasta base, sí, a la prensa. Sí. Bueno, yo no sé si tuviste, voy a pasarme a otra cosa, pero tiene que ver con esta cosa de los temores que se van fundando, digamos, a partir del manejo de los medios. En el caso de las series de zombies, es una representación de los temores que la gente tiene. Sí, en nuestro país, los medios de comunicación masivos que están en manos de dos dueños de un sector político, empresarial, digamos, que son lo mismo, van también construyendo para la gente una realidad. La semana pasada salió en La Tercera un estudio que hizo una organización donde está el Dante Contreras de la Universidad de Chile, hay gente de la Universidad de Diego Portales, es una, digamos, multiacadémico, podríamos decir, acerca de la percepción de la gente del conflicto. Y resulta que, a pesar de que los conflictos que uno puede distinguir acá tienen mucho que ver con el abuso que hacen los grandes capitales y los grandes capitalistas hacia la población en general, la gente percibe, por ejemplo, que el gran conflicto en Chile es el conflicto con el pueblo mapuche. Claro, y la delincuencia. Y la delincuencia, una delincuencia que... ¿Quién no habla de cuello y corbata? Claro, la delincuencia, el que te roba... Ese roba de verdad, po. El que te asalta, el flight, ese que roba al otro, no claro. Es lo mismo. No, el que te quita tu sueldo, digamos, con la AFP, el que te quita tu jubilación, el que... te quita tu capital, ese no es el ladrón de verdad. Ese no es ladrón para la gente. Gente muy buena. Entonces, hay un tema ahí. Pero tú me has un texto que yo saqué, multicopié del Foucault. Ese de la delincuencia como... el de Michel Foucault, sí. Bueno, Foucault es uno de los autores que hay que estar leyendo. Está bueno ese texto, yo lo puse... Yo creo que Foucault, que murió hace unos 25, 30 años, estaría analizando lo que está ocurriendo Tendría que siento para su caldo. Claro, con estas series de zombies. Yo antes te comentaba, antes de cuando nos veníamos para acá, de estas series que hemos visto de zombies que no son norteamericanas, en donde el culto al rifle es tan importante... Particularmente en The Walking Dead, el culto al arma es muy potente. En esta serie todavía eso no aparece, ¿eh? En el miedo de los muertos vivientes. Es que todavía está apareciendo el coso. Ahora yo no sé si los ángeles son tan relajados. Acuérdate de esta película de Dennis Hopper con Robert Duvall y Sean Penn, que se llama en inglés Colors, Los Dueños de la Calle. Sí. Que era una película muy violenta. Donde no, se pero la gente estaban, no te digo yo, pero estaban el, también está el otro cliché de Los Ángeles en la playa. Claro, acá sí. Pero yo cuando veía el otro día esta serie, recordaba las otras que aparecieron hace unos 3 años atrás, más o menos con ya cuando se había instalado The Walking Dead como la serie de zombies. Ahora que tú me hablabas en inglesa. En una columna, en un blog que tiene un antropólogo argentino, o no sé si terminó antropología él, pero que se llama Marcelo Pizarro, si no me equivoco. Él había visto una serie de zombies europeas. Yo me acuerdo que las busqué. Hay una que vuelve ahora en nuestra primavera, que es Les Revenant, que es una serie francesa. Ay, sí, pues me contaste de eso. Que más que zombies, ahí yo creo que tiene más que ver con la literatura fantástica y con el cine fantástico de muertos que vuelven, pero que vuelven tal cual eran cuando cuando murieron, ¿no? Como la que vi el año pasado, Resurrection, que era muy buena. Los gringos hicieron un remake que es Resurrection. Ah, esa es. Si no me equivoco. Que era muy bonita. Ahora, el Revenant tiene otra onda, porque es muy, muy pausada la narración. Es francesa. Lenta. La música Mogwai, la otra vez yo te conversaba también y pusimos un tema. Pero la que más me impresionó como historia de zombies y también como reflejo de la realidad contemporánea más reciente, no tan reciente como esta, era la In the Flesh inglesa, pero la primera temporada. Sí. Tiene dos temporadas, son capítulos de una hora. La primera son solamente 3 capítulos, la segunda son 6. A mí me gusta eso, que sean más cortas las inglesas, porque no está tan amarrado. Sí, pero y además que cada capítulo es casi como un largometraje. Sí, porque la gringa está tanto tiempo en, que no se plebice. En In the Flesh el tema era, a mí me recordaba mucho lo que leía a comienzos de los 90 de la guerra en Bosnia, ¿no? De la crisis de los Balcanes. Porque en In the Flesh, luego de que ocurre la epidemia zombie, descubren una cura para el zombie. Y el zombie es una enfermedad transmisible que es el síndrome del parcialmente muerto. Sí, sí, me dijiste. Entonces tienen que integrar los zombies a la sociedad porque ya están curados, pero dependen de esa droga que tienen que inyectarse permanentemente y quedan con sus características físicas de zombie. No quedan con el cuerpo tieso, pero sí con los ojos, unos ojos vidriosos, grises y la piel de muerto, ¿no? Oye, no sé, no quiero que piensen que estoy relacionando a la gente infectada de... De SIDA, no, también infectada. Pero la metáfora es esa, la enfermedad. No quiero, porque una vez le dije a alguien que tiene SIDA, dije que está infectado, porque se me ha dicho el amigo que está infectado de SIDA tal persona, y yo repetí eso, sin no con razón. Pero las personas que tienen presente ese síndrome, en Chile había un aumento, pero altísimo, altísimo, de adolescentes, niños y jóvenes, masculino y femenino, de SIDA. Y nadie habla de eso, y es pero altísimo. No, la delincuencia vende más. Ahora, yo creo que el tema de la enfermedad, por ejemplo, como se ve en las series, como uno lo trata en la vida cotidiana, es también un tema en nuestra historia que es reciente. Digamos, reciente... Sí, la gente se moría antes, va de vivir enfermo. Siglo XVIII, siglo XIX. Un enfermo era un muerto, caminando. Ahí, de nuevo habría que recurrir a Foucault. ¿Eh? Foucault hace un estudio sobre la enfermedad y sobre la locura. En sus tesis, cuando él estudia... Sí. Tú sabes que Foucault estudió primero historia, después estudió psicología. Sí. Él hace una historia de psicología y comienza a trabajar el tema de cómo se empieza a encerrar al loco, al enfermo. Entonces, a separar del... Claro, pero va tomando como 3 instituciones que aparecen en el siglo XIX. Uno, el hospital. El otro, el manicomio. Y el tercero, la escuela. Y cómo estos tienen ciertas características comunes. Aislación, encierro. La gracia que tienen estas series de repente de zombies es que nos recuerdan un poquito esa otra mirada, o más bien los temores que hay sobre aquel que es diferente, sobre el que es enfermo, etc. Pero ese análisis que tú estás haciendo, lamentablemente, no es un análisis masivo, un análisis que haces tú, que hace alguno que otro. Pero hay gente no logra relacionar. No, por cierto, un análisis que te va a hacer quizá algún sociólogo y ojo, porque también tiene que ser... Por favor, no Villegas. Algún académico que tenga sensibilidad con la cultura popular, porque si nos vamos a lo tradicional no te lo van a pescar. Pero habría mucha, o sea, sería muy bueno que mucha gente distinguiera, porque no están siendo tontos todo el día con las noticias y la gente no se da cuenta que están atontándolo. Correcto, y hay otra cosa más, fíjate que hay que pensar. En el caso de enfermedades como el SIDA, la diabetes, el cáncer, prácticamente no son enfermedades, son condiciones de vida. Sí. Actualmente la como la artrosis que tenemos la mayoría de personas. La sobrevida que tiene el SIDA ya te hace que la persona que tiene SIDA no es un candidato a la prácticamente muerte, un enfermo. No, pues sí. Claro, sino claro, que es alguien que porta una condición. Bueno, los zombies siempre nos van a llevar también a lo mejor a pesadillas. A mí me da mucho miedo a los zombies. A ti tuve también pesadillas con estos otros monstruos que tenemos en el Parlamento, por ejemplo. Ah, no, tengo pesadillas con el Ignacio Walker. Más de una vez. Dore Smith de los Cure tiene pesadillas con arañas y con una cabeza que se le asoma por una puerta. Y tú lo habías elegido porque tiene un tema también con gatos. No, y sale, lo tocan en y aparece en la Casa Mágica. Entonces, escuchemos esto. Muy poquito. The Love Cats. De The Cure. try to bite and scratch and scream all night. Let's go and throw all the songs we know into the sea. Lo que venía, a mí de hecho me gusta el tema porque he visto documentales y he visto esa falsa información de la muy interesante, pero vi un documental japonés, una película japonesa, La Memoria del Agua, y vi otra cosa en el film Nart, que era, no me acuerdo, pero el cuento de La Memoria del Agua es fascinante porque el agua cambia si está sometida a malas vibras o buenas vibras, y ahí mostraban, me voy a discutir con tu ciencia, pero yo vi la tele, la vi, pero es bueno, era, me arruinaste todo mi argumento y ya no acuerdo lo que iba a decir, pero con esa cara que pusiste. Pero es realmente bonito lo que la memoria del agua, que puede curar, puede enfermarte, puede agarrar toda la mala onda que hay cerca. O sea, yo creo en eso, yo he visto que el ambiente... El aguardiente, claro que cura. No, el pájaro no sé verde si sana, igual. Pero no, yo he visto cómo los ambientes enferman y cómo si te enferman a ti también debe modificar el agua. Que mal es algo que... Bueno, sí, eso de este japonés, Otomo, no es Otomo, sí. No me acuerdo cómo Itami. Se llama. No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa estufa? ¿Tiene nombre de estufa? ¿Toyotami? ¿Cómo? Toyotomi. No es eso. Lamba, no es perfecto. me acordé de otras cosas más, porque me acordé de las películas de Patricio Guzmán también, que hablan de la memoria, ¿no? Pero, ya, pero hablemos de la memoria del agua, por favor, que ya me fuiste para otro lado. Sí, es que en los estrenos de esta semana está esta película chilena de Matías Vice. Yo, lamentablemente, Matías Vice no he podido ver nada todavía. ¿Pero qué? ¿En la cama tiene Matías Vice? En la cama es una... tiene otra que está basada en una novela de Alejandro Zambra. ¿Cuál era? Que no recuerdo cuál es en este momento, se me fue, y la memoria externa también se me fue porque la internet se nos cortó aquí. Ah, el mío. Pero Matías Vice, uno de los directores chilenos que ya no es promesa, porque lo que yo siempre leo de él es que hace un cine que es muy sensible y con podríamos decir, economía de recursos materiales. O sea, yo creo que aprovecha lo poco dinero que tiene. Sí, pero él se preocupa la historia del desarrollo de los personajes. Ahora también se le ha criticado por ahí. Es bastante joven él, ¿cierto? Debe bordear los 30 años. Muy joven. En esta película actúa Benjamín Vicuña y una actriz española. Que se llama Elena Anaya. Y la ex de... Del Pablo Larraín, que es la Antonia Segers. El Pablo Cerda actúa también, Sergio Hernández. ¿Cuál es Pablo Cerda? Pablo Cerda es el actor de música campesina de Fuguet. Sí, también actúa en Invierno, que a ver si logro verla en algún momento. Es de un matrimonio que pierde a su hija pequeña, que la hija muere y tienen que empezar a reconstruirse para evitar que se desarme. ¿Cómo Vicuña se te ve hacer esta película? Vicuña tiene una historia parecida y quizás ahí hay una de las cosas interesantes de cómo trabaja a lo mejor Matías Vice con cuestiones más próximas y tan fuertes para los actores. Ahora, Vicuña dice en una entrevista en La Tercera, decía que para él fue muy fuerte trabajar en la película, pero también fue algo más o menos sanador, ¿no? Sí. Porque es una pérdida tan refuerte y tan reciente para él. La Memoria del Agua se estrenaría esta semana en los Cinemark. No sé si va a llegar a las salas de acá de Concepción. Por lo menos está en la cartelera en los próximamente Cinemark. De hecho va a llegar porque la historia de una amiga me la manda, que trabaja en el Cinemark, con el Cineplanet, Cinemark. Estuvo en el estreno con el Benjamín Vicuña. Ya. Él vino a Concepción al estreno de la película. Vamos a buscar las películas de Vice para poder verlas y comentarlas. Bueno, aquí no aparece Bonsai para nada. No, sí, me parece que es otra. Pero... Bueno, yo leí Bonsai si te interesa. Sí, yo leí también Bonsai. Me gusta cómo escribe Zambra. No, a mí me gustó, pero ni tanto. Hay otra película que se estrena esta semana que yo creo que va a ser de tu gusto, pero plenamente, que esta que se llama Mi vieja querida dama. No, porque mira, actúa Kevin Klein, Kristen Scott Thomas, Maggie Smith. Sí, pues, debe ser súper linda. Tiene un muy buen reparto. No, y la historia igual es bonita. El director Israel Horovitz. ¿Qué vi yo de Horovitz? Él ha sido, tradicionalmente, Horovitz es un guionista y escritor de cine y también parece que teatro. Y es guionista de esta película que a mí me gusta mucho, que se llama Las fresas de la amargura. Ah. Que otra vez comentamos. O sea, ya es un hombre bastante mayor, Horovitz. Aquí está bien viejo, nació en el año 26. El año 26. Es de Viena, Austria. Y esta es... Ah, no, te estoy hablando de Joseph Horovitz, que es el músico. Sí, no, sí, este nació el 39. ¿Cómo se llama este? Israel Horovitz. No, estaba viendo a Dan Horovitz, era allá. Israel, bueno, acá está. Nació el 39, sí. No es tan viejo como nuestra madre y nuestro padre. Sí, un poquito menos que ellos. Es de un neoyorquino que viaja a París para vender el apartamento donde vivía su padre. El apartamento. Leí la reseña que aparece en la página del cine. Y parece que la copian de México, ¿no? Porque uno no dice apartamento en Chile, dice departamento. Ahora tiene un reparto que es bueno. Kevin Klein es uno de los actores de los años 80. A mí me gusta Kevin Klein, es muy divertido. Que se destaca en lo que sea, como comediante también en películas serias. Y en drama también, sí. Es cosa de acordarse de el pez llamado Wanda. ¿No? Y en esa película que no es tan buena, pero igual yo me reí mucho, El beso francés. Un beso francés con la Meg Ryan. Sí, hay otras muy... Pero el pez llamado Wanda yo creo que es la mejor, y está con los Monty Python, pues si está el John Cleese, está el Palin. No, pero en esa que dices tú, el pez llamado Wanda es para morirse la risa. Que se llamó aquí Lo Enros de Wanda. Así se llama en Chile. Y tuvo también, buena que tenga, es una comedia inglesa por lo demás. La otra que se estrena es una que ya comentamos aquí. La comentamos casi en extenso. ¿La piel de Venus? Que es La Venus de las Pieles o La piel de Venus de Roman Polanski. Con Emmanuel Seigné y Mathieu Amalric. Debe ser la película. Yo diría que no está dentro de lo mejor de Polanski, pero dentro del panorama que llega a los cines es una tremenda película. Yo voy a lo que tengo. Claro, La piel de Venus es una película que hay que ver, digamos. Y también, para los que les gusta el cine y les gusta el teatro, puede ser. Es una obra de teatro que, la otra vez decíamos, tiene solamente dos actores. Está básicamente en un solo escenario. Y la fuerza de las actuaciones y del guión es lo que te mantiene, y la dirección de Polanski y la extensión de Polanski, que es el Mathieu Amalric. Ese es su personaje. Que se parece a Polanski físicamente. Es su actor, claro, el actor de la película. Y hay una película que yo no creo que sea tan buena, pero es Eliminar Amigo. Eliminar Amigo, que es una película de terror. en el chat. De terror a través de internet, en donde una esencia maligna acecha. ¿Te acuerdas cuando en la primera historia de la internet, cuando había esas cosas para chatear? Que uno conocía gente de otras partes, el IRC, esa cuestión tan rara, ya, y eso ya no existe, porque uno... No, pues yo me acuerdo que lo primero que había era una cosa que se llamaba el ICQ, ICQ. Esa cuestión. ICQ, y había otros más, estos con los Messenger y todo eso. Actualmente ya eso ha sobrepasado cualquier imaginación que tenemos nosotros. Piensa tú el escándalo que hubo el otro día con este sitio que se llamaba Ashley Madison. Qué buena estuvo esa. Que era un sitio de citas y para infieles. Hay millones de personas en todo el mundo que fueron publicados sus datos. Los hackers son geniales. No me pueden caer mal los hackers, como soy tan poca cosa, a mí no me hackean. Pero lo... Claro, o sea, tú tenés como... Además, no tengo nada secreto. El acceder a los secretos de otro es una herramienta también de poder. Por supuesto, me encanta romper los poderes ajenos. Por tanto, son perseguidos, por ejemplo, Julian Assange. Snowden que han denunciado estas cosas. Lo que pasa es que esa cosa de quitarle poder a los poderosos yo no encuentro atractiva. Ahora, no atractiva así como sexualmente atractiva, sino que lo encuentro como genial, como Robin Hood, no sé. Sí, es que en el fondo son los espacios de resistencia, sí, que hay actualmente. Ahora, una cosa interesante que puede tener esta película, Miner Amigo, es ver cómo un cineasta de Europa Oriental, un cineasta ruso-georgiano, Levan Gabriadze, es cooptado por el sistema de producción de serie B norteamericano. Tuvo un par de películas en Rusia. Estaba loco para hacer películas. Comenzó como asistente de su padre y tiene una película que a lo mejor tuvo éxito ahí en Georgia y en Rusia. Y actualmente está dirigiendo en Estados Unidos estas películas como Eliminar Amigos. Es un personaje de Salinger, el pobre hombre. En el ciclo de cine OVNI, ya la misión 47, si no me equivoco, comienza por septiembre y se agradece mucho un ciclo de documentales. Y va a comenzar con un clásico que es Nanuk del Norte. Nanuk el Esquimal. Que es tan lindo. ¿De qué año esas? Pero no va a ser esta vez no va a ser día jueves. Solamente el Nanuk se va a presentar el miércoles 2 de septiembre. A la misma hora de siempre, como a las 7, en la casa 916. Después tiene Koyaanik. En la otra semana viene Koyaanikatsi. Esos son tres. Que es un clásico, la trilogía Katsi. La música de Philip Glass. No recuerdo quién es el director ahora. La música de Philip Glass. Luego está Grizzly Bear, que yo la vi, que es muy, muy buena, de Werner Herzog. Que no es la historia de un oso, es la historia de... Ah, no, es a Grizzly Man. Estoy medio confundido aquí. Grizzly Bear es de un oso y es muy bonita. Grizzly Bear o Grizzly Man. Si fuera la de Herzog, es altamente recomendable. Y finaliza el ciclo con el... Duna de Jodorowsky, que es también un documental muy, muy bueno. No tengo información, fíjate, para la semana que viene del Pensar, Sentir y Mostrar el Cine. ¿No porque están suspendidos? Dijiste tú. Me parece que sí, pero no sé cuándo comienzan de nuevo. El otro día dijiste, pero yo no me acuerdo. Tienen alguna actividad cultural, es decir, sí. La Alianza Francesa, pero cine nada. En el cine clásico van a dar los Intocables de Brian De Palma. Ayer estaban dando, parece que en el Arte B otra vez, o en el uno de películas que estaban dando Doble de Cuerpo. Brian De Palma tuvo una... Pero lo Intocable igual, es buena. Sí, sí. Es su homenaje al acosado Potemkin. No, bueno. Yo me quedo con Vestida para Matar, con Doble de Cuerpo y con Estallido Mortal. Blowout también. Bueno. Me quedo con esa trilogía ochentera. Yo agrego Intocable y Carrie, llevo cinco ya. Carrie, y después la última buena que yo... Bueno, Carlitos Way. Sí, po. Carlitos Way, Snake Eyes, esa con ¿viste? El... ¿Viste? Esa no la vi. No, pero como la trilogía de oro es la Blowout, Vestida para Matar ya. Y la otra. ¿Tú hablas del seminario de Ingmar Bergman o anuncio el ciclo que hay en Cine en la Pobla? Bueno, ya hablábamos de este seminario, sí. De Ingmar Bergman. ¿A quién les interesa el cine de Bergman? El cuestionamiento existencial, el silencio de Dios. Ya saben, se acercan al Zaguán el miércoles 2 de septiembre también a las 7. Van a tener que competir con ver Nanuk del Norte o ir a un ciclo, a un seminario de Bergman. Eso es lo que yo tengo. ¿Tú tenés más información? Yo tengo un ciclo de cine que se llama Ciclo de Cine, Cine en la Pobla, que dice que es de... Es el lunes 31 de agosto en el Club Deportivo Pedro del Río San Iartu, gratis, a las 7, 19 horas, y dan Ojos Rojos y el lunes 7 de septiembre, que voy a volver a dar el anuncio la otra semana, dan historia de fútbol. Me gustó porque está convocado por gente de esa población y quiere atraer las personas comunes y corrientes que... ¿Es la población Pedro del Río aquí en Concepción? Sí, espérate. Sí, está con, esto está organizado por Gerardo Andrés Acuña Muñoz y una persona más que no dice quién es. A mí me invitó un exalumno que es el Pipe Yogi. Yo creo que sí, pues, Club Deportivo Pedro Río San Arturo, no tengo la dirección. Dice acá, sí, nuestra querida población, sí, sí. No, no dice dónde queda, pero la gente que es de Pedro del Río sabe dónde queda. Pedro del Río queda ahí. No sé dónde queda Pedro del Río. Queda, sí, pues, pero no sé dónde queda el Club Deportivo. Ah, pero debe estar ahí la población. Sí, pero en todo caso no es difícil llegar. Bueno, es importante que se hagan estos ciclos de cine en las poblaciones, además que son contextualizados a lo que la gente también conoce. Claro, ¿no? Porque a mí me gusta lo que dice en el cartel, que está muy bonito. Dice, hemos escogido dos películas relacionadas con el fútbol. Es un deporte que ha marcado nuestra historia de forma transversal y cambiando de paradigma a través del tiempo. Y está Ojos Rojos, como te decía yo. Y luego está... Historia de fútbol. Historia de fútbol. De Andrés Wood. Y con esto cerramos. Nos queda una canción. Ah, es la canción tan linda que amo Madness. ¿A ti te gusta Madness? House... ¿Yo te gusta Madness? Sí, me gustan varias canciones. Cuando tocaba Ska, era súper bueno. Sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo que pasa es que me gusta más Our House. Y tú pusiste House of Fun. No, a mí me gusta. Es que es la que tocan en la película del trueno y la... Y la Casa Mágica para ir cerrando nuestro programa de hoy. Que nos dio harta música después de todo y tú la mirabas ahí a huevo. Sí, no, sí, yo no leía que tenía una buena banda sonora. Sí, nos hizo la música del programa. Vamos a ver qué tenemos para primera el próximo... Primera vez que escucho, que yo elijo la música, así que... Estaba bueno ya, po. Nos despedimos entonces con una cocholwe ámbar, esta exquisita, nueva variedad, y invitamos a la gente que vaya a estos ciclos de cine. Cine La Pobla. En La Pobla, ciclo OVNI, Cine OVNI. Los clásicos. Los clásicos. Y cuando vuelva el del francés. Sí, y esperemos... Si alguien tiene, mándenos nomás y lo publicamos. Eso, y esperamos que las películas que están en Sanfic, que no alcanzamos a mencionar, en Santiago, algunas lleguen acá. Ah, yo quería Sanfic. Nos fuimos. Welcome to the Lion's Den, temptation's on its way. Welcome.